palmita, bien la rimba. La rimba. Y el poder. Levanto la mano lo que quieres poder. Con este ritmo volando pares de bombera. Y como es manos arriba. Dos, dos, dos. Manos arriba. Dos, tres. Manos arriba. Dos, tres. Manos arriba. Dice así. ¿Cómo? Toda la manito bien arriba. Toda la manito bien arriba. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro. Para un lado, para el otro, para un lado, para el otro. Cumbia va a bailar, cumbia va a gozar. Porque aquí llegó. Porque aquí llegó. Chamarito, ven arriba que nos vamos. Nos vamos, queremos agradecer a todo el mundo. Gracias por haber venido. Arriba las manitos que nos vamos, nos vamos, nos vamos. Gracias Constitución, gracias a los amigos. Cumbia va a bailar, cumbia va a gozar. Así se despide.